tuvo lugar el día 2, el acto de inicio del sexto curso escolar de la Escuela Profesional del Comité Central de la Federación de Protección a Discapacitados de Corea, con la participación del presidente del Comité Central de la Federación, novatos, profesores, estudiantes y sus padres. Hubo intervenciones. A continuación, los participantes recorrieron las aulas y salas de práctica y vieron la competencia deportiva y recreativa de los alumnos.